Disfrutaron del popurrí de Agustín Lara con los violines mágicos de Villafontana del LP MKL 1724 del año 1966. Pasamos al año de 1968. Los violines de Villa Fontana graban un LP de código MKS 1794 para la RCA Víctor de título Música de Películas y Melodías Mexicanas. Escuchen una selección de este hermoso disco. Ecos de la Memoria. Thank you. escucharon Vivir por Vivir y Yo sin ti de Arturo Castro con los violines mágicos de Villafontana del LP Música de Películas y Melodías Mexicanas de 1968. Hoy tengo el agrado de saludar a Roberto Pérez Ferrat, hijo de Roberto Pérez Vázquez. Roberto, ¿qué enseñanzas te dejó tu padre? Amigos y amigas de este magnífico programa radial Ecos de la Memoria, siempre solemos decir, casi por lo general, cuando un ser humano se nos va, que fue una maravillosa persona, que fue esto y aquello, un dechado de virtudes y todo lo que ustedes quieran. Mi padre fue un hombre con cualidades y con defectos, pero que supo inyectarnos a todos nosotros un amor no solo por la música, sino por el respeto hacia los demás, por la gente, por sus tiempos, el respeto al tiempo de las gentes, de los demás, que cuando vas a decir un sí, es un sí, y si es no, es un no. Ser congruente con lo que se dice, con lo que se hace. Él a mí en lo particular me enseñó que siempre ser un hombre respetuoso con las mujeres, con los hombres, con todos los seres humanos. Y un hombre que me dio todo su apoyo incondicional en todos los aspectos. Nunca fui un gran estudiante escolar, pero mi padre me dio las mejores escuelas. El Conservatorio Nacional de Música, la Academia Andrés Soler de Actores, etcétera, maestros particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre cabal, íntegro, un hombre bueno, y con sus efectotes también, como los tengo yo, como los tiene cualquier ser humano. Pero en esencia, un ser humano con buenos principios, morales y éticos. Escuchen Un hombre y una mujer y Tema de Lara con los violines mágicos de Villafontana. Thank you. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Roberto Pérez Ferrat, ¿quiénes admiraron a Roberto Pérez Vázquez? Don Roberto Pérez Vázquez, un grande de la música en México, un gran pianista, maravilloso, magistral, admirado por don Arturo Castro, por Claire Fisher, por Carmen Cavallaro, por Peter Niro y hasta del propio Frank Sinatra. El propio maestro, el gran maestro arreglista, compositor, pianista, jarocho, veracruzano, don Mario Ruiz Armengol, decía de mi padre que era una orquesta hecha piano. Y yo siento que así fue. ¿Qué puedo decir siendo su hijo, verdad, amigos? Padre querido, donde quiera que te encuentres, gracias por tu legado, gracias por tu arte y sobre todo gracias. Gracias, gracias por ser nuestro padre. Les tenemos los temas La Mentira, Se Te Olvida, de Álvaro Carrillo, y Golondrinas Yucatecas Peregrina, de Ricardo Palmerín. De esta manera cerramos con el disco estereofónico MKS 1794, de título Música de Películas y Melodías Mexicanas, de 1968.

Pasamos al año de 1970. La RCA Víctor edita el LP Violines 70 de código MKL-S1844, un disco modernista con temas acordes a la época, con los violines mágicos de Villa Fontana con arreglos y dirección por Roberto Pérez Vázquez. Les tenemos dos temas de este material. Ecos de la memoria. Thank you. disfrutaron de Buenos días, Lucero de la mañana y Nunca volveré a enamorarme con los violines mágicos de Villafontana del LP Violines 70. Ahora les compartiremos en la voz del propio Roberto Pérez Vázquez su experiencia en la celebración del compromiso de la princesa Carolina de Mónaco. ¿Con quién han tocado? A ver, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir? Pues bueno, muchas. En las bodas, muchas. Puedo enumerar muchas, pero la más notable es la boda de Carolina de Mónaco. Wow. Nos trasladamos hasta París, wow. Nos contrataron y estuvimos en la boda. Digo, realmente no fue la boda, sino fue la presentación del compromiso de los novios en el Maxims de París. Y tuve la oportunidad de conocerla y de platicar con Grace Kelly. Platiqué con ella. Mira, unos cinco, fíjate, minutos. Todavía vivía, con ella, claro. Sí. No, claro, pues estaba muy jovencita, muy bonita, sí. Claro. Muy bonita, todavía estaba muy joven. Uh-huh. Platiqué con ella. Y me dijo, ¿y ustedes de dónde son? Somos de México. Pues qué bonito grupo. Y bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, pues también gustaría tocarle alguna canción. ¿Qué le gustaría? ¿Alguna cosa en especial? Yo dije, pues me va a pedir una italiana, una alemana, uh-huh. No sé, una inglesa. Dice, ¿cuál le gusta? Dice, cucurrucucú paloma, me dijo. Dijo, así que la tenía ubicada, así que. Esa uh-huh. Era su canción. Thank you. En el repertorio de Roberto Pérez Vázquez como compositor existe una hermosa canción. Escuchemos a su hijo Roberto Pérez Ferrat, quien nos va a platicar acerca de este número musical. Mi papá compuso canciones que más bien eran para él que para darlas a conocer. Una de ellas fue grabada en un festival OTI por Raúl Valle, nada más que lamentablemente no recuerdo el título de la canción. Y otra que se llama Canto a mi raza, también interpretada en un concurso de canciones, que fue defendida la canción por un grupo que se llamaban Los Aluches. Canto a la vida que el cielo me dio, canto a mi raza morena de piel, sangre latina que sabe querer, que sabe odiar y amar, etc. Qué recuerdos, mis amigos, hermanos, que me escuchan. Estoy emotivo en este momento porque me están trayendo a la mente recuerdos muy hermosos de mi padre y de canciones que incluso ya había yo casi olvidado. Escuchen el tema Canto a mi raza de 1971 con Los Aluches. Que el cielo me dio, canto a mi raza morena de piel, sangre latina que sabe querer, que sabe odiar y amar, temperamento ardiente capaz de matar o morir, por lograr un amor, fuego, fuerza. Se escucha a lo lejos vibrar una ventana que esconde una bella esperanza. La serenata que ella soñó confiesa su amor a mí. Esta es mi raza que empieza a sentir la inquietud de lograr una vida mejor. Sangre latina que sabe querer, que sabe odiar y amar. De mover al mundo ardiente incapaz de matar o morir, por lograr un amor, sufre, goza, canta. Así. La. Escuchemos las palabras finales de Roberto Pérez Ferrat. Queridos amigos de este hermoso programa radial, Ecos de la Memoria, y a sus magníficos y sensibles conductores, el señor José Antonio García y Anita Dalal de Gives Nazará, les agradecemos con profundo cariño, a nombre propio y de mis hermanos, la realización tan respetuosa y emotiva de esta serie de 8 bellísimos programas en homenaje a mi padre, el maestro don Roberto Pérez Vázquez. y que esta noche, jueves 7 de abril, justamente culmina. Ecos de la Memoria realizó algo inédito en la carrera artística de mi padre. 8 horas de transmisiones con su piano magistral, sus maravillosos arreglos con los violines mágicos de Villafontana, su participación en películas hermosas, sus grandes intérpretes. Y todo esto, queridos amigos, de manera cronológica y muy profesional. El valor enorme que representa ese testimonio artístico-musical no tiene paralelo para la familia, y seguro estoy que también para muchísimos radioescuchas que siguieron fielmente la carrera de mi padre durante tantos, tantos años. Por todo esto, Ecos de la Memoria. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora, escuchemos la conclusión de esta serie por parte de nuestra colaboradora Ana Dalal de Gives Nazará. Este es el último programa de la serie La Bella Música de Roberto Pérez Vázquez. Agradecemos a Roberto Pérez Ferrat, hijo de nuestro homenajeado, por haber aportado sus valiosos comentarios, información de interés y anécdotas. También damos las gracias al público que cada semana estuvo al pendiente de la serie. Para José Antonio García González, Marco Antonio Versunza León y para mí, ha sido un privilegio el haber realizado este merecido homenaje al gran músico mexicano Roberto Pérez Vázquez. Maestro, gracias. Muchas gracias por este gran legado que nos dejaste. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y escribir sus comentarios en Ecos de la Memoria. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Versunza León y un servidor, José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la dirección. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!